MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Tienes mascota? Hoy quiero compartir contigo algunos de los alimentos que son, por lo general, prohibidos para nuestras mascotas. A pesar de los diversos beneficios medicinales del ajo, este es una especie de la familia de la cebolla, por lo que contiene tiosulfato, un compuesto que provoca el daño oxidativo a las células rojas de la sangre y lleva a la anemia. Los perros pueden llegar a contraer anemia o incluso el consumo excesivo de ajo les puede ocasionar la muerte. El ajo para los perros en pequeñas cantidades apenas es detectable y si se combina con aceite de oliva, puede ser útil para curar heridas leves o infecciones del oído, incluso para combatir los ácaros del oído. El aguacate para los perros, tanto las hojas como el fruto, contiene gran cantidad de grasa, así como una sustancia llamada persin, que afecta su sistema cardíaco y respiratorio. En suma, puede causarle diarrea y vómito, así como dificultad para respirar y taquicardia. Cualquier producto con paracetamol o ácido acetilsalicílico, como la aspirina, resulta tóxico para perros y gatos, en especial para los felinos, ya que tus mascotas carecen de una enzima necesaria para metabolizar el principio activo de estas sustancias. De acuerdo con el médico veterinario Carlos Alberto Gutiérrez, el secreto está en la dosis de lo que ingieren las mascotas. Tu perro puede comer de todo, mas eso no significa que le vas a dar una sopa de cebolla o medio kilo de chocolate en vez de una de sus comidas. El chocolate en exceso, debido a la teobromina, puede ocasionar estimulación del sistema nervioso central, con lo que se genera taquicardia y en ocasiones vómitos. Al respecto, el médico veterinario señala: a mis perros les comparto algunas veces helado de chocolate. Un helado de calidad es una excelente fuente de grasa vegetal y calcio, entre otros nutrientes. El veterinario Carlos Alberto explica que para que un perro de unos 15 kilos se intoxique con chocolate, debería ingerir unos 600 gramos, es decir, unas 6 barras de chocolate comercial. Asimismo, no se sugiere agregar a la dieta de tu mascota huesos blandos como los de pollo o conejo, ya que pueden ocasionarle obstrucción intestinal o irritación gástricas y hemorragias. Al respecto, es importante señalar que la gran mayoría de los dueños de mascotas optan por productos de elaboración industrial, ya que estos son fáciles de hallar, limpios y nutritivos. Pero también es válido preparar su comida en casa y basada en alimentos naturales o combinar las dos opciones. Es importante también recordar que a fin de dar una alimentación balanceada para las mascotas, se sugiere que esta contenga 40% de proteína animal, es decir, carne de vaca, pollo, caballo o pescado blanco, 30% de vegetales variados como zanahorias, espinacas o acelgas y 30% más de almidón o harina, arroz, pasta o papa cocida. Los embutidos no son recomendables, pues contienen alto grado de sal y grasas, lo que a la larga puede repercutirles en un problema de hipertensión o problemas en el páncreas. Es importante considerar también que el calcio es un ingrediente muy importante en la nutrición de perros y gatos. Ya sea que optes por una dieta casera o una comercial, el calcio debe estar presente en la cantidad adecuada. Un perro adulto requiere entre 1.500 y 2.000 miligramos por kilo de alimento. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.